Todos los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, te invitamos a recorrer otros territorios reales e imaginarios. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas, donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro Sur, Faro Sur, a través de Encantada FM. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Todos los miércoles, a partir de las 10 de la mañana. Este es nuestro pequeño escenario. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Estoy subiendo la escalera caracol. Con mis pasos me alumbro. La noche cae y yo tengo que encender el faro del fin del mundo. Y en el sueño, los de antes son pintados en anécdotas por los más memoriosos. Y viajan al presente, presos de las condiciones, de locos o héroes. Los gurises, semillas de belleza y despertar, siguen jugando libres en tus calles. Los que llegan, traen ofrendas de lo nuevo. Y los que nunca nos fuimos, todos, toditos, seguimos viendo primaveras teñidas de ti, abuela Margarita. Y bueno, ya estamos escuchando la canción Por el Valle de Aiguá, que fue grabada aquí en el estudio en Boraí, pero que de alguna manera arranca con una poesía que pertenece a Fabricio de Santis, a quien le damos la bienvenida a este programa de Faro Sur. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, buenos días. Fabricio. Fabricio. Yo tuve un problema, esto está bueno como anécdota, tuve un problema cuando lo agendé en el teléfono y entonces se me confunde, le había puesto Mauricio, ¿no? Fabricio de Santis. Así que, Fabricio, un poco lo tuyo es la poesía. Sí, en realidad escribir en sí es lo que más me conecta, digamos, a mi interior. Y no me defino como poeta o... no tengo un género, ¿no? O sea, simplemente escribo y bueno, esa es la manera en la cual quizá mejor me expreso. ¿Y cómo surgió esto de que sea una poesía tuya la que abriera, por ejemplo, este homenaje aquí en esta versión de Por el Valle de Aiguá? Y yo creo que primero porque soy aigüense. Ahí va. Nací y crecí aquí. Es un sentimiento ser aigüense. ¿Vos sentís que eso está aferrado en la gente? Es muy bueno. Sí, sí. Hay como una identidad, vos decís. Hay una identidad y creo que también hay una energía que te llama y que no te suelta. En mi caso, ¿no? Lo digo de lo personal. Y bueno, eso surgió porque queríamos de alguna manera celebrar el cumpleaños de Aiguá, el 7 de mayo del año pasado. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Que todos sabemos de que hubo una especie de encierro general. Entonces, de alguna manera queríamos homenajear al pueblo. Y bueno, surgió esta idea con Andrés y el Mauri. Nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Invitamos a todos los músicos del pueblo, que estaban también viviendo acá. Y bueno, yo creo que mi aporte podía ser desde ese lugar, desde escribir una poesía. Y surgió eso, que creo que de manera resumida hablo de cómo el pueblo fue... es y será un semillero de artistas, de niños que juegan libres en las calles. Y bueno, y de ahí surgió en adelante todo lo que pasó, ¿no? De que la canción se expandió, de que Daniel Guerra, el autor de la canción, nos agradeció, que le encantó. Se la pasó su hijo a España, que es DJ allá, y la compartió por allá. O sea, pasaron cosas re locas y re lindas, ¿no? Uh-huh. está bueno esto de que un pueblito en este momento no, porque ya tiene varias décadas este proceso de globalización de culturas, ¿no? Donde de repente nos pasamos días, horas, meses escuchando producciones que vienen de cualquier parte del mundo o peor aún, de un solo lugar del mundo. Poder salir desde este pueblo con una canción, con una radio que de repente se puede escuchar en cualquier en Indonesia, igual sí. Puede estar escuchándola, y también con la poesía, con el arte, ¿no? Recién decíamos un poco, la música no para, el arte salva. El arte salva. El arte cura, nos transmite paz, nos permite vivir ahí. Yo creo que el arte en este momento es como da un respiro dentro de tanto tapaboca, ¿no? Que hay. Creo que es una frase bastante que resume todo esto, ¿no? Que nos da la posibilidad de expresar lo que se está censurando por muchos medios, ¿no? Donde estamos siendo de alguna manera obligados a escuchar el mismo mensaje. Creo que por ahí el arte nos da ese respiro. Y con esto, no, iba a ser una broma, pero por lo menos para que la gente se ría, ¿no? Porque cuando hablamos de cosas serias, y en la igual también podés helar si no venía abrigado. También, el arte, sí, sí. Sí, te podés helar. El que no conoce a igual, que se venga abrigado. Una cosa que te invitamos, porque conocimos, el primer trabajo tuyo que conocimos fue Memorias a la Luz de Aiguá. Sí. Donde se recogían un poco como pequeñas breves relatos de personajes de tanto vivos o del pasado de este pueblo-ciudad. Y nos gustó el enfoque este de Memorias a la Luz, ¿no? Como, sí. Como diciendo, vos, yo esto lo estoy haciendo para recuperar una memoria que nos va a dar luz, que de alguna forma es salud para nosotros como pueblo, como sociedad, y trasciende ampliamente el trabajo, lo que es solamente este pueblo. Es decir, esta memoria de luz la precisa todos los pueblos, todas las familias, todas nuestras comunidades, nuestros países. Exacto. Primero surge también, volviendo al tema de por qué empecé a escribir, yo me empecé a dar cuenta que las palabras tienen un poder que puede ser creativo o destructivo, ¿no? Tiene el poder de sanar. Entonces, con ese relato traté de traer historias al presente que de alguna manera quedaron sepultadas porque fueron heridas o por vergüenza social, por diferentes cosas que el pueblo las dejó guardaditas ahí, ¿no? Entonces yo las traje de nuevo, pero para iluminarlas. Por eso se llama Memorias a la Luz. Y bueno, también a partir de eso pasaron cosas. La energía se movió, mucha gente que no era de Aiguá se emocionó, pudo sentir. Yo creo que algo se movió en el colectivo y de alguna manera se cumplió con el propósito que era iluminar esas historias y a esos personajes, ¿no? Vamos a escucharlo y después seguimos sobre esto. Invierno 2020. Aunque algunas de las historias tiene el más año de lo que los pies me sostienen aquí. Con la ayuda de los que pintan canas, trataré de arrimar algunas brasitas al fuego. Sobre todo, de justicia y reconocimiento. Custodio murió arrollado por la incertidumbre, por el silencio. Nadie vio, nadie habló. Oficio de changador. Amaba la música, los niños, sin más pecado que vivir bajo el asombro, por lo simple y hermoso. Un día se hizo invisible, cual perrito vagabundo, se fue nomás. El cuerpo fue encontrado de a trocitos en el arroyo Aiguá. Gloria, la poeta, con el don de ver por igual donde hubo indiferencia, siguió preguntando con fuerza hasta sus últimos días. ¿Quién mató a Custodio? ¿Quién lo mató? Canto para dar vida, canto por lo sin voz, para sacar de las sombras, medicina para el corazón. Más adelante en la línea del tiempo, Juan, el maestro, condenado por la injusticia, se tragó la culpa que luego el tiempo escupió. Alguien rompió el silencio. Él no fue. Robaron un puñado de su libertad. Se ganó la vida en otros rubros. Pero nada pudo quitarle al maestro su vocación. Aún sigo viendo desde mi ventana cómo llegan niños al aula, su casa. Una vez más, falló la ley. Triunfó la verdad, la inocencia. Canto para dar vida, canto por los sin voz, para sacar de las sombras, medicina para el corazón. En mi infancia recuerdo ver trillando las calles a Corvo, abrazado al vino en una botella de plástico, retorcida, como sus recuerdos. Tuvo su casa, trabajo, una familia. Por desamor, se abandonó. Le pesaron las memorias de lo que algún día fue. Se apagó de a poquito, sin amigos, luchando con su sombra. Helvecia. Su boca se convertía en una máquina capaz de lanzar 1000 palabrotas por segundo hacia todo aquel que en forma de mofa amenazaba la vida de los que más amaba, los gatos. Enemiga de los zurdos pensamientos, se armó una coraza para defenderse de la burla, de los juicios que la atormentaban. Longina, el viejo Mateo, también eran protectores de los felinos. Y escuché que este último llegó a tener a más de 100 en su casa. Canto para dar vida. Canto por los sin voz. Para sacar de las sombras. Medicina para el corazón. Damasa Herrera Graña, la rata. Apodada así por el instinto animal que la poseía, de hurgar en los tachos de basura para alimentarse. Se negaba a recibir la comida fresquita que le ofrecían. Vestida de retazos, ella sí lo elegía. Se decía que guardaba un tesoro en el banco. ¿Quién le hizo creer que merecía tan poco? Otros que no quiero pasar por alto. El enano Bocha y sus perros. El loco Tulio, gritando a destiempo en alguna esquina. Josecito, aún sueña con casarse. Va empujando su carro de aquí para allá y de alto parlante usa su propia voz, anunciando la llegada de algún festival. Pablito, mano de obra barata, riqueza en el corazón. Y Carmen, la pampa, que aún se pasea con un cochecito del bebé que solo ella ve y le habla y lo mima. Canto para dar vida, canto por mí y por vos. Las memorias siguen vivas, el pueblo las conservó. Héroes. Pepino, el payaso. Spencer fue el rey del carnaval, creador de lo imposible, inagotable fuente de darse a los demás. Se fue joven, con mucho en el corazón, con poco en las manos. Se le gastó la vida de tanta carcajada. Hoy es el guardián del arroyo Aiguá, donde sembró alegría, donde vistió de colores el valle. Artemia, milagrosa, mujer capaz de saltear la muerte en los casos donde la ciencia no era suficiente. Ojos infinitos, con el don de curar lo incurable, para su familia, para el pueblo, la mejor curandera de todos los tiempos. Marita, poseedora del síndrome del amor incondicional, llena de amigos, de este mundo y de otros imaginarios. supo regar de sonrisas, besos y bailes esta tierra. Para los olvidados, para los sin voz, porque merecen un lugarcito en la historia. Por ellos escribo, por ellos canto. Así, Fabricio, que por los olvidados, por los sin voz. Exacto. Por ellos te jugaste con este canto, digamos, recitado. Exacto, creo que de alguna manera encarné sus historias y las llevé a la voz para que sean liberados también, ¿no? Imagino que para mucha gente ha de haber sido bien emotivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo del pueblo y los que no son del pueblo también, porque sintieron que conectaban con la historia y también con personajes de sus pueblos también. Y pasó también con este relato que se expandió muchísimo y llegó a otros países, porque obviamente hay aigüenses, como dice la página, desperdigados por el mundo, ¿no? Uh-huh. Vos de alguna manera, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 30. Por eso. Bromeábamos, bueno, está, no somos de los millennials, pero está. 30 años, digamos, vos ahí relatás un montón de cuestiones, digamos, entre eso, el olvido, la vergüenza social, la discriminación, sí. Situaciones violentas, intrafamiliares, situaciones violentas contra personas que quedan etiquetas sin resolver, las famosísimas etiquetas que, exacto, cargamos desde la escuela, o desde antes, peor aún, ¿no? Desde chiquitos. El mundo ha avanzado un montón, tenemos toda esta información, nuestra generación es la generación que vino a sanar lo que nuestros padres quizá no quisieron ver o no se animaron a entrar o quedaron ahí en el umbral de la puerta. Sí. ¿Vos sentís que esto sigue repitiéndose? Yo creo que sí, pero menos, un poco más destilado, digamos. Yo creo que hay una conciencia diferente hoy por hoy, que también el hecho de traer eso del pasado, que una cosa que me gustaría decirlo es que el conocer el pasado te ayuda a no repetirlo, ¿no? O sea, es un poco el propósito, mostrar eso, cómo de alguna manera una persona pudo transcurrir toda su vida con un peso, una mochila, que puede ser una etiqueta, como decíamos, y se fue con esa etiqueta. Entonces, al ver eso, uno tiene que hacer conciencia, ¿no? Y decir, bueno, vamos a dejarnos de juzgar, ¿no? Primero nos miramos nosotros, qué cosas tenemos que resolver y no señalar tanto al otro. Un poco eso. Uh-huh. Ta, y eso trasciende todos los pueblos. Digo, otro día les cuento de mi pueblo cuando yo era chico. Fabricio, ¿tenés algo más para compartir ahí? ¿Algún escrito más? ¿Algo más que quieras decir? Volviendo al tema de memoria, me gustaría traer así al presente a Luz de León, una poeta aigüense que este año dejó este mundo y que justo ayer una de sus nietas me escribió para contarme que habían liberado devuelto a la tierra sus cenizas. Y ahora estoy viendo un libro que está ahí, por ahí por el escritorio, que dice Aiguá y sus escritores, que ella fue parte. Y me gustaría de alguna manera reconocerla, ¿no? en estas palabras y darle las gracias por lo que dio, que de alguna manera también fue impulsora de que yo también escriba, porque compartí con ella algunos momentos y bueno, me impulsó también a hacerlo. Buenísimo. Y bueno, tengo por acá sí varias cosas escritas, no tienen que ver con la memoria de Aiguá, pero creo que sí puede ser un lindo mensaje para este momento que estamos viviendo como humanidad. Bueno, como después nos vamos a un tema, agradecerte la presencia y la voz y eso. Porque poner la voz, poner el cuerpo, poner el corazón, poner el espíritu. Y gracias a vos por invitarme y por este espacio en el que uno se puede expresar. Si querés lo leo ahora. Sí, sí. Dale. Bien. En este mundo esquizofrénico que le encanta dividirnos, separando la razón del corazón. Estar loco es un ejemplo de cordura. Los niños jugando libres, una caricia, un beso, un piropo, pueden salvar la ternura que agoniza. hasta la vida misma. Creo que esta enfermedad no tiene cura. Sigo amando con todas mis fuerzas. Sigo jugando. Más allá de los peros y las contras. Déjenme morir nomás. No quiero ese cielo lleno de culpas y pecados que nos prometieron. Cada vez somos más los que descubrimos qué hay detrás del telón de esta obra. Y nos reencontraremos ahí, te lo prometo. En los que me baño. Y las piedras con las que me he tropezado, pero igual seguimos andando, saludando a los vecinos, preservando la cultura y los valores, porque eso vinimos yo. Dejando buenas siempre a las generaciones que vienen detrás, para que entiendan de la vida que lo que nos vale más, si aparentar o despertar dentro de tanto estereotipo. Y disfrutar las cosas simples de la vida, bailando, cantando sin medida. Como verán, estamos dándole con arte, representando al Valle aquí y en cualquier parte. De mi vida hasta el parque, desde la Plaza Artigas hasta el barrio del tanque. Con el Emin en el estudio armando el desplace, sampleando este tango de antaño y mezclando con clase. Yo. Tiempos de recorrerlos, de ver las carchas en los inviernos, de disfrutar del pueblo nada más. Queda guardado entre los cerros aquellos tiempos de recorrerlos, de ver las carchas en los inviernos, de disfrutar del pueblo nada más. Estas calles a mí me vieron crecer. Margarita te permitió nacer. Me da igual con la música al poder. Sierras lindas, grandes charlas en el atardecer. Quedaron en memoria, llenos de poesías como la querida gloria. Este pueblo permitió contar historias, muchas de ellas permanecen en mi memoria. Esto es Aiguá, esto es mi ser. Muchos personajes que nos vieron crecer. Desde Cáceres y Joselito también, con su paraguas por si llega a llover. Voy a recorrer el pueblo que ahora brilla, viendo cada dos años como túnel en carretilla. Creatividad única en la plaza, se juntan 114 años en tierra mágica que abunda de humildad y respeto. Yo me comprometo a representar lo que siento. Agradecido de estar aquí grabando con ustedes en el estudio en Boraí. Yo, pocos me conocen a mí, y un pibe de pueblo que comparte su skill. Cinco letras, pueblo lindo, igual así lo vi. Así lo vi. Yo, ey. Queda guardado entre los cerros aquellos tiempos de recorrerlos, de ver las carchas en los inviernos, de disfrutar del pueblo nada más. Queda guardado entre los cerros aquellos tiempos de recorrerlos, de ver las carchas en los inviernos, de disfrutar del pueblo nada más.